Quiero más llorar. Espinas de la vida me intentan asfixiar. Gracias a esta reggae in the culture, lo amaré como niños Mafalda. Amo la vida y lo digo con dignidad. No hay más importancia que la diversidad. Fascismo y racismo tenemos que enterrar. Bajo nuestro sol somos todos igual. Enamorado de la vida y el deseo de avanzar. Con actitud positiva, lo que contiene el futuro. Sigo mi camino mientras maduro. La ley de mi vida es avanzar, no recaer en lo que tanto ya está. Nadie sabe lo que mañana pasará. Si la trato bien, ella bien me tratará. Ley de mi vida es avanzar, no tenerle miedo y arriesgar. Si me caigo, volverme a levantar. Y es que queda tanta par ganar, no quiero parar. No. El problema es que muchos no lo respetan. Yo mismo soy causante de muerte, pero también consciente en mente. Mi amor es la razón de esta letra, igual como el dolor que me penetra. Si tuviera la elección del sistema, pondría otras leyes y condenas. Cada humano tendría que cultivar, y si no fuesen bancales, al menos su pensar. Saber que tenemos lo tendremos que aplicar, pero seguro que lo hacemos solo cuando la presión nos empiece a matar. Soy un santo, pero al menos intento algo para cambiar. Hijo de un planeta que jamás podré dejar de amar. Mamá, mamá, mamá, mamá, uy.